Avanza el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Carolina Gailar, diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Juicio Político, explicó en Radiográfica cómo es el procedimiento para remover a los miembros del máximo tribunal. Para concretar el proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, el primer paso es convocar a sesiones extraordinarias. Luego, la denuncia debe ser analizada e investigada por la Comisión de Juicio Político y ser dictaminada para su tratamiento en el recinto de la Cámara Baja, donde es necesaria una mayoría especial de 2/3. Si se aprueban diputados, es el Senado el que debe votar si se remueve o no a los magistrados. La legisladora remarcó que el objetivo es que comparezcan ante el Congreso Nacional Horacio Rosati y el resto de los cortesanos, pero en el caso de que no lo hagan, el juicio puede avanzar de todas formas. Respecto al fallo sobre la coparticipación que benefició al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, esto dijo la diputada entrerriana. Tenemos el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que se entromete en decisiones del Poder Ejecutivo, que viola normas como la ley de presupuesto, que establece cuáles son los recursos que el Estado va a contar y para qué los tiene que disponer. Y la Corte se entromete diciendo cuánto dinero debe ir a la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de las ciudades. Y cuando hablamos de coparticipación, hablamos de que la ciudad más rica del país se ve beneficiada por un fallo de la Corte en detrimento de la educación y la salud del pueblo entrerriano, que es mi provincia, pero también de otras provincias del país, que mucha obra pública no le va a llegar a partir de que la Corte decidió de manera arbitraria favorecer a la ciudad en detrimento de las provincias. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.